Tres Ánimos, con Fernando Coringrato y la conducción de Jorge Quiroga. Colabora la señora Patricia Andino. Un programa para escuchar tangos y releer a los escritores argentinos. Operación técnica, Miguel Fernández. Todos los domingos de 13 a 14 horas por FM 88.7 La Tribu. Teléfono 4866-1095. 4864-0489. La literatura y el tango juntos. Jorge. Bueno, empezamos el día con María Cristina Sibona y empezamos saludando a la audiencia. Buenos días. Buenos días. Y vamos a dedicar el programa. María Cristina, ¿a quién se lo dedica? Bueno, yo quisiera dedicárselo a Luis Cardey, que falleció creo que la semana pasada. Bueno, simplemente eso, porque fue un cantor de raíz popular y nada más. A los boliches de Arrabal. Yo a las escritoras bonitas. No te hagas amigo, ¿eh? Bueno, vamos a empezar a hablar de la poesía de Cristina. Bueno, en principio esta poesía se plantea como popular, lo dice explícitamente, lo puntualiza. Y está referido a un lugar específico que es el barrio de Pompeyo, a la hermosa luna, en el suburbio, ese suburbio que ha quedado por el olvido del sur. La ciudad, al olvidar del sur, dejó semiarrabal esos lugares de Pompeya. Es un barrio, es caprichoso, sensual, arrabalero, y es un espacio íntimo de la ciudad. Y la poesía de Cristina parte de una manera de ver ese barrio. El misterio de sus calles están detenidas en el tiempo, con padres selvas, paredones, hasta el terraplén, rituales que es preciso capturar. Y lo que se puede decir es que el barrio comprende la gente humilde, trabajadora que vive allí. Es como otra metáfora de otro barrio, de La Boca, que también está presente en la poesía de Cristina, que habla del Riachuelo, que es el río de los pobres. Bueno, los lugares del sur son el lugar de los pobres y el mito de la ciudad, como todos sabemos. Que ese mito se extiende hasta el tango. Es un especial lugar el barrio. Lo ocupan los niños, los chicos y su destino. Ellos recorren todos los lugares de allí. Van reuniendo sus sueños, que son como de entrecasa. Es un barrio rillero, Pompeya. Está lejos. Está en el confín de todas las añoranzas. Y se juntan en su corazón, en su seno, los latidos de toda una ciudad. Ahí está el mito. Es un espacio de todos, repartido entre todos. Si el tango tiene un núcleo básico, recordemos que el mito que recorre 120 años de tango, el mito básico es el arrabal. Y Pompeya es arrabal todavía. Digamos el último arrabal, el olvidado, que tiene un ritmo interior cadenero. Cadenero le decían los bandoneonistas cuando se adelantaba. Ese es el ritmo que tiene Pompeya. Esquinas perfumadas, esquinas que perduran en las calles del sur. A Pompeya. Hablar de vos es hablar de Homero Manzi. Para hundirme en tu cielo de azul y terraplén. Es amarte hasta el llanto recorriendo tus calles de paraísos lilas con perfume a mujer. Es mirar los jardines de manos inmigrantes con tus casas sencillas y su tibio candor. Es el mate en la mano que te acerca a quien te ama una tarde de otoño en la puesta del sol. Hablar de vos es pensar Puente Alsina y la negra espesura de su río correr, un tango arrabalero bailado en sus orillas que nos lleva y nos trae desde el hoy al ayer. Nombrarte hoy es ver tus cartoneros que recorren veredas peleando por su pan, apilando cartones que no negocian sueños y unas pocas monedas en sus manos serán. Ay, Pompeya querida, cuántas cosas nos diste y aunque poco te dejan, cuántas cosas nos dan. A mí solo me alcanza con tu suave tibieza o un tango bien sentido sonando en un zaguán. Hay un tango. Fernando, vos sos un tipo muy enamoradizo. Sí. Vos sabés que el amor vive donde está uno, pero también se transmigra a otros lugares. Y esa posibilidad está en el barrio. El barrio que, como decía el poema que leímos, cantó Homero Manzi y su nostalgia. Si uno mira la foto de Manzi, va a ver esos ojos grandes, redondos, atentos, como seguramente cuando era chico, esos ojos como de huevo, y miraban esos ojos desde la ventana del colegio Lupi. ¿Qué vería Homero a sus 15 años en la escuela secundaria? El zaguán, que también era muy, muy enamoradizo de Mansi. Y veía el zanjón, el rabal tierno, las chicas de Pompeya. Esos 15 años de Mansi estarían suspendidos en el tiempo. En un tiempo que otro llamaría circular, que se repite, que siempre es el mismo. Porque se trata de la evocación de un pasado que es irreal. Ese pasado está en el mito que se inventó, en el sur que se inventó, donde todo es recuerdo de ese tiempo, es un tiempo primordial. Es como el amor vivir en vos. Será por ese cielo que te ampara cuando vuelvo en las tardes, por fin de trabajar, o por tus mudos adoquines que hablan que yo no puedo dejarte de amar. Me das todo, Pompeya, tu puente con tu río espeso en la espesura de un eterno esperar. Me regalás esquinas pobladas de suburbio, con fuerte aroma a barrio, repletas de verdad. Me devolvés mil rostros que creía olvidados. Cultivás madreselvas y jardines en flor, y a las 6 de la tarde, cuando el sol ya se pone, carreritos que salen desafiando el dolor. Y esas calles azules, que crea mi poesía donde Homero me mira y hacen que como hoy un tango me desgarre y me vuelva a la vida, a esa vida que solo puedo vivir en vos. Hay un tango. Vida en Orsay, del tiempo loco, tu frente triste de pensar la vida, tiraba madrugadas por los ojos, y estaba el terraplén con todo el cielo, la esquina del zanjón, la casa azul, todo se fue trepando su misterio, por los respetos de tu barrio son. Vamos, venid de nuevo a las 12, vamos, que está esperando Barquina, vamos, ¿no ves que Pepe esta noche, no ves que el viejo esta noche va a faltar a la cita? Vamos, no será el fin a desierto, y estás hermano despierto, juntito a Disepolí. La muerte su milonga, tu voz cayó, el adiós que nos dolía, de tanto andar sobrándole a las cosas, prendido en un final, falló la vida, ya sé que no vendrás, pero aunque cursi, te esperará lo mismo, el paredón. De la parada inútil y el resto fraternal de nuestro amor. Vamos, vení de nuevo a las 12, vamos, que está esperando Barquina. Linares, y le agradecemos a Jorge Ciofini y a Betty, dos casi nuevos oyentes, más de unas pocas oyentes que nos ayudan, que nos escuchan. Es ese albañil, gasista, plomero que yo recomendé. Ah, amigo tuyo. Veces pasadas. Ah, acá está. Ya va a tener una clienta, María Cristina, necesitando. Realmente es muy, muy recomendable, muy buena, los plomeros muy buena persona. Siempre hacen falta. Sí, en la música para llevar. En mi casa, no sé qué, hay un misterio, porque llegan las casas misteriosas. Sí. No me anda el agua fría. El agua. Sí. Me tengo que quemar los dedos para lavar los platos porque no anda. O sea que necesita solución también yo. Bueno, vamos a pasar el teléfono de este amigo con alguno que lo necesite. Realmente es recomendable. 4-613-7903. Jorge de Ciofini. Volvemos a Cristina. Sí. Entonces, ¿qué significado tiene el barrio? El barrio fue el que cobijó al porteño, el que le dio el hábitat y le sigue dando el lugar para cobijarlo, para guardarlo. Hace que la vida, bastante pesada, no sea menos. Es como una especie de remedio que tiene el porteño para poder vivir. Y esta poesía de Cristina toma al barrio como único designio. Lo divide en las voces de los poetas barriales, pero poetas grandes. Pompeya, ¿qué es lo que da? Pompeya da identidad. Está ceñida a la vida. Hay un íntimo romance que no cesa. Que suena en un tango, o a veces en un vals. No hay que olvidarse que Manzi empezó escribiendo un vals famoso. Hay una elección insoslayable de Cristina en tomar ese tono íntimo. ¿Cómo no amar eso? ¿Cómo no tomarlo, no amarlo mucho si es algo propio, algo de uno? Una especie de romance, un romance de barrio. Todo me envuelve. Aunque te invadan con ruidos y videos, Pompeya seguirá siendo mi barrio, el que más quiero. El que me cobija, el que me sorprende a cada paso. De tus ladrillos viejos con el hecho se desprende el pasado. Y yo, parada aquí en este presente, quisiera capturarlo. Esquiú, la magia eterna del poema y sueño. Madre selvas benditas simplemente danzando en tus tapias humildes de secretos y besos de arrabal melancólico. Con orillas de tango, mano blanca porteña, más porteña que nunca. Enamoras, seduces al que pasa a tu lado, y la aurora te advierte toda llena de lumbre, y con raro misterio te recibe el ocaso. Y los ojos de Homero y el bandoneón de Dames no dudan un instante en dedicarte un tango de esos que nos envuelven en un ritual de fuego tan rante y orillero que nos hace más sabios. Es un romance, ¿no? Es un romance de barrio, vos dijiste, ¿no? Hay un vals. Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde de la de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez y soñar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin mirar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto lo supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. como a mí, sin mirar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar, es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Por Oscar Alonso. Jorge. Bueno, la poesía puede ser un caminito, en donde el tiempo que hablábamos se recobra. Es un tiempo que habla de adioses, de recuerdos, de secretos. El paso de los años, como una leve brisa, dice. Una calma que está en la sangre y que hace que una luz que es común para todos, renazca. Cubra la dorada extensión del barrio. Y el barrio está formado por obreros, los niños, la gente misma. No hay que olvidarse que nuestra poesía, no solamente el tango, nació con el barrio, porque la poesía del siglo XX nació con Carriego, con Alma Fuerte, y el tango tomó ese, manejando la poesía culta, tomó esa poesía que en el sistema culto, entre comillas, era marginal. Carriego es el causante de otro barrio, de la invención del barrio, de otro barrio. Y aquí se reproduce con Mansi y con Centella. Porque en realidad, esa manera de sentirse atado, sentirse en el medio de un mito, es una manera muy particular de ser rioplatense, pero es rioplatense. Y florece, como las madres selvas, en el caminito del corazón. Caminito. Escucho caer la lluvia golpeando en la techumbre y veo a los pintores tapar sus mercancías. En este caminito que el tiempo no borró. A mi paso imagino un Madrid muy lejano, mezclado con la boca, explosiva, profunda, con balcones que son los claveles del aire de viejos conventillos en donde el amor fue quizá tan solo de una noche. Hay un tango. Escuchamos Caminito de Coria Peñalosa y Juan de Dios Filiberto por Miguel Caló y Ranco Fujisawa. Hay una tanda.